esperando que pare de llover para tirarme a la calle, porque cuando el agua cae no se queda seco nadie. Y no me voy a mojar porque se me daña el pelo, así decía Marcelo. Pero hablando sin pensar que no se puede dañar lo que nunca ha sido bueno. Ponte un sombrero, busca una tapa, que del agua nadie se escapa. Ey, que del agua nadie se escapa, avanza y ponte una tapa. Ponte un sombrero, busca una tapa, que del agua nadie se escapa. Que cuando la gente dispare el agua, no, no, no se salva ni la gata. Ponte un sombrero, busca una tapa, que del agua nadie se escapa. Pero suelta, suelta el gato, titirrita, y mira, mira, mira que se solta una rata. Ponte un sombrero, busca una tapa, que del agua nadie se escapa. Avanza, busca un sombrero, ponte una tapa, ay, mira que se te moja la papa. Ponte un sombrero, busca una tapa, que del agua nadie se escapa. ¡Anda! ¡Salsa! ¡Dóblate que voy para adelante! Papa, don't do so.